Buenos días, soy el mayor Felipe Bustamante, comisario de la Cuarta Comisaría de Calbuco. Efectivamente, en horas de la madrugada, personal del retén Nueva Brauna logró fiscalizar un vehículo que se encontraba a un costado de la ruta. Este vehículo se encontraba correspondía a las características encargadas por la Cuarta Comisaría de Calbuco y se logró dar con el paradero de esta persona que estaba con denuncia por presunta desgracia. Personal de OS9 efectuó toma de declaración y otras diligencias, y lo que yo manejo es que se logró establecer de que la situación no habría sido como en primera instancia se había denunciado respecto a un eventual secuestro. Los otros detalles los va a proporcionar el Ministerio Público, todo lo que es detalle, si es que fue verdad o no fue verdad, y que si es que el Ministerio Público proporcionará algún o tomar algún curso de acción. Pero solamente eso les puedo decir. La persona está bien de salud y entiendo que ya debe encontrarse por el tiempo en su domicilio.